Buenas tardes, mi nombre es Jason Hernández y a continuación describiré los puertos de conexión del portátil marca Compact modelo 610 y son los siguientes: tres puertos USB, un conector de red RJ45, una conexión VGA para video BIN o CPU, una conexión telefónica RJ11, conexiones de audio y micrófono y un puerto para conexión de memoria SD. Muchas gracias.